Machúcalo, tengo lo que tú quieres aquí. Dale pa' acá, ven y búscalo. Eso que tú tienes allá atrás, mamita, muy grande se nota. Me tienes enchulado esa nalgota. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo.